ha aparecido nuevamente el racismo en los estadios, en este caso el del Atlético de Madrid, con unos cánticos en la fecha anterior contra el futbolista Vinicius Junior. Concretamente, ¿cuál es el mensaje del movimiento contra la intolerancia? Bueno, la verdad es que nunca se marchó este tipo de conducta racista, porque siguen estando los protagonistas dentro del estadio, son los ultras, y esto hay que decirlo claramente. Y además llevan un año que no han parado. Tuvieron otro episodio muy duro con los juveniles en la final de juveniles en el pasado mes de abril, también hacia un jugador negro, donde le insultaron, le vejaron, y bueno, pero como eran juveniles, pues se pasó por alto, ¿no? Luego también, cuando fueron al Manchester, a jugar con el Manchester, pues hicieron el saludo nazi. En fin, que los organismos que gestionan, que regentan, que tienen la autoridad en el fútbol, pues están permitiendo algo que es absolutamente impermisible. Entonces, esto ha explotado con el caso de Vinicius, donde hay una concentración que nosotros denunciamos como ilegal, porque se pida o no se pida permiso, se producen los aledaños del estadio y vierten gritos racistas. Y el derecho al insulto racista no existe. Es que es un delito del 510 que daña la dignidad humana, en este caso por motivo racista. Y está así planteado, porque hemos luchado porque esto esté en la ley. Y también está en la ley contra el racismo en el deporte, cuando dicen a los dirigentes del club: no, pero eso fue los aledaños. Pues mire usted, léase la ley, porque yo he sido uno de los que ha redactado esa ley en el observatorio, que ya, por cierto, desde hace más de 7 años no lo convocan. Y no lo convocan porque somos incómodos, somos molestos y recordamos las obligaciones de la ley. Pues los aledaños, incluso los autobuses que van, que fletan para ir a los recintos deportivos, están bajo la responsabilidad de los organizadores. Por eso pedimos que se depuren responsabilidades, porque por un lado están los que ejecutan y otros están los que permiten, con su indolencia, que este tipo de cosas sucedan. Así que no lo dudamos. A las 10 de la mañana estaban las denuncias puestas. Lo que me llama la atención es que se hayan tirado 2 días para realizar un pronunciamiento, primero la Atleti, después también la Secretaría de Estado de Deportes, que ya le vale, y después, bueno, pues todos los demás, ¿no? El Congreso de los Diputados ayer tomó un pronunciamiento, muy bien, pero que en definitiva, si lo que se trata es de aplicar la ley, porque para eso está, y esta ley, la ley del deporte, está desde el 2009, y la reforma del Código Penal que contempla el daño a la dignidad está desde el 2015, O sea que hay tiempo para habérsela leído un poquito. Esteban, ¿y ve usted compromiso de parte de las instituciones, en este caso de los clubes, y me refiero también por parte del Estado, para contrarrestar este tipo de sentimientos? Pues la verdad es que desde la salida del COVID yo lo que he visto ha sido un pasar, un ponerse de perfil. Antes del COVID, bueno, pues había una dinámica, había más presión, se generaban expedientes que muchas veces se dormían y prescribían. La verdad es que la ley administrativa lo que permite es multar, para que la gente sepa, pues la infracción grave pues lleva 3.000 euros hasta 60.000 aparejado, y desde la muy grave desde 60.000 hasta 650.000. Pero si luego no se ejecutan, da igual lo que sancionen. También pueden cerrar la grada o cerrar parcialmente el estadio. Esto sí se planteó por parte de la UEFA y la FIFA. La UEFA y la FIFA son mucho más severas y más rigurosas, esa sería la palabra, en la aplicación de las sanciones. Aquí es que se deja, o sea, hasta que no haya un hecho muy, muy, muy violento, pues bueno, pues parece que son las cosas del fútbol. No, mire usted, no. Y además quiero salir contrarrestando la opinión de Simeone, ¿no? Simeone dice, bueno, está la sociedad. No, mire usted, no estigmatice al conjunto de la sociedad. Yo soy de los que dicen que España no es racista, no se puede emplear esa expresión, y el fútbol no es racista. Lo que hay es conductas racistas en España, y hay conductas racistas en el fútbol, pero no se puede generalizar, lo mismo que no nos negamos a que se generalicen malignidades en la inmigración, pues me niego a que se generalicen malignidades en el conjunto de la sociedad. No, hay conductas. Y esas conductas son las que hay que erradicar. Y se erradican con la educación, pero también con la ley, con la sanción, con la represión. Y eso es lo que tienen que hacer. Eso es lo que tienen que hacer. Y no se está haciendo. Esteban, el fútbol, como la mayor parte del deporte, pero lo vemos en profundidad en el fútbol, hay una rivalidad. Cuando se ve estos pronunciamientos racistas, estos ataques racistas, ¿dónde encajan? Porque me pregunto, ¿qué se busca con todo esto en pleno siglo XXI? ¿Cuál es el interés? Vinicius Junior es verdad que es un jugador, que es una figura en el Real Madrid. Entendemos que pueden buscar incomodar al jugador. Lo grave, lógicamente, es que se utiliza algo que es el racismo, se mira el color de piel, pero usted, que desde el movimiento contra la intolerancia ha estudiado el tema, ¿qué se busca cuando fanáticos se pronuncian de esta forma? La respuesta no la da la psicología. Lo que se pretende es humillar, vejar, dañar a la persona que recibe la injuria. Entonces se utiliza el racismo, ¿para qué? Pues para dañar su dignidad humana. Por eso es tan importante y por eso conquistamos, porque fue una conquista. Yo llevo insistiendo en esto desde hace más de 30 años y logramos esa conquista en la última reforma del Código Penal, el 515.2, que la gente se lo lea y verá cómo no se puede dañar la dignidad humana. Lo que hacen al llamarle mono es calificarle de subhumano. Y lo que hacen al tirarle un plátano, como se lo hacían a Dani Alves, pues es igual, es no considerarle persona. Entonces, este es el ataque a la dignidad. Pero esto es muy nazi. Es que los nazis llevaban a las cámaras de gas a personas que consideraban subhumanos o que no tenían ningún tipo de valor. Por eso la Declaración de Derechos Humanos lo contestó y en su artículo 1 y en su preámbulo lo dice claramente. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Dignidad y derechos. Y eso es lo que se ha de proteger. Pero la gente, o sea, como no se estudia los derechos humanos, como no se habla sobre esto, como no se habla sobre la legislación, como no se construye civismo, pues estamos como estamos. Pero aquí hay una responsabilidad de quien manda, sea en la política, o sea en el deporte, o sea acá. Tienen que conducir esto por la vía de erradicar este tipo de comportamientos. Carlos Angulo, ayer hubo pronunciamiento desde el Congreso de los Diputados, ¿no? Efectivamente, algo que se podría tomar como una de las acciones que deberían tener peso en este tipo de casos y consideraciones, es que el día de ayer sucedió algo muy poco habitual en el Congreso, y es que todos los grupos parlamentarios firmaron una declaración institucional en el que se repudiaban ese tipo de insultos racistas contra Vinicius en el Estadio Metropolitano. La iniciativa, iniciada por Íñigo Errejón, fue corroborada por todos los grupos parlamentarios, algo extremadamente raro en estos momentos, pero el Congreso de los Diputados el día ayer 20 de septiembre firmó y estableció que estaban en contra de todo tipo de reacción, instando a la Liga, la UEFA y la FIFA, así como los clubes deportivos, a poder crear un Consejo Superior de Deportes en el que se tuvieran que tratar este tipo de temas como la violencia, el racismo, la xenofobia y cualquier tipo de intolerancia que se presentase en los deportes. También tenemos otro tipo de anuncios como el del diario Marca, que anunció en sus redes sociales que el día de hoy todas las páginas del diario se publicarían sin color para mostrar la repulsa absoluta contra cualquier tipo de racismo, y con la portada de Nico Williams estableciendo el delantero del Athletic, que en general la gente en España puede ser buena y ayuda a los que vienen de fuera. Los racistas yo creo que son un colectivo muy pequeño que debería ser erradicado y que poco a poco van a ir desapareciendo si todos nos apoyamos mutuamente. Esteban, ¿qué opinión le merece esta reacción por parte del Congreso de los Diputados y por otra parte también acciones como las del diario Marca? Bueno, por empezar por el diario Marca, pues me gusta mucho y sinceramente lo ajusta señalando el problema de los ultras y bueno, pues estoy siguiendo lo que hace este diario. Está desde hace mucho tiempo denunciando este tipo de comportamientos. El Congreso de los Diputados, pues lo veo positivo, pero tengo muchos reproches que hacerles. O sea, hasta ahora se han puesto de perfil. Tenemos una ley que han aprobado en el Congreso de los Diputados. Yo les pido que se la lean, porque no hay que crear ningún Consejo Superior de Deportes. O sea, aquí tenemos la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, que lo único que tienen que hacer es que esta funcione rigurosamente. Que funcione rigurosamente. Entonces, sí tenemos ley, tenemos derecho, porque hay sentencias, tenemos instrumentos adecuados. Lo que tienen es que ponerse firmes ante el poder de los clubs, que es mucho. Y voy a decir una cosa que es muy importante. O sea, antes he explicado que yo fui uno de las personas que redactó esa ley. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando al jugador negro Eto le empezaron a decir mono, tirarle plátanos, etcétera, él se quiso marchar de un campo de fútbol de la Romareda y se montó un escándalo enorme. A raíz de ese escándalo, tuvimos una reunión con el secretario de Estado para el Deporte, en aquel momento Jaime Elizabeth. Y yo le propuse dos cosas. Un protocolo firmado por los clubes para impedir todo este tipo de comportamientos y un observatorio. Se creó, se firmó el protocolo y se creó el observatorio. Y desde el observatorio se hizo la ley. Se produjo la ley. Bien mientras que se produjo la ley. Bien mientras que se hizo el reglamento. Pero cuando llevé una iniciativa, que fue hacer un seguimiento de la aplicación de la ley y ver qué pasa en los fondos ultras de los campos del fútbol, a partir de ese momento el observatorio dejó de ser convocado hace más de 7 años. Y aquí lo han hecho 3 gobiernos. El final del gobierno de Zapatero, el gobierno de Rajoy y actualmente el gobierno de Sánchez. ¿Por qué no nos convocan? Seguimos siendo miembros del observatorio. Es que molesta que observemos. Bueno, ahí lo dejo. O sea, que es que hay instrumentos, pero lo que tienen que hacer es ponerse serios y hacer que funcione. Esteban, sí que le quería preguntar, ¿qué debe hacer una persona cuando es víctima de un caso de racismo? Es verdad que cuando ocurre un estadio como el del Atlético de Madrid, hay miles de cámaras, además de la transmisión, ¿no? Todo el mundo está con un móvil. Pero cuando le pasa a una persona en la calle, que se queda sin testigos, pero que es víctima de ese racismo, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es el paso a seguir luego de ser víctima de racismo? Puede hacer varias cosas. La primera es irse a una comisaría y denunciar. A veces la denuncia no está muy depurada porque va nervioso, porque no se fijan los detalles, etc. O en menos casos ya, antes más, pero en menos casos ya, pues puede haber gente que en la comisaría diga, bueno, si no es para tanto, tampoco vas a conseguir nada con esta denuncia, y desactiva un poco esa primera iniciativa. Puede ir mucho más depurado y poner la denuncia a la Fiscalía de Delitos de Odio. Puede ir más depurado e irse a un juzgado. O puede sencillamente buscar el asesoramiento de una organización especializada, y nosotros somos la más antigua y más especializada, y llamarnos por teléfono y le ayudamos. Voy a decir el teléfono: 91 530 71 99. Nos llama y le ayudamos a orientar cómo poner la denuncia y cómo defender sus derechos, que son legítimos y que no tiene que tener ningún problema. Es la víctima. El que tiene que tener problemas son los agresores. La víctima, y ese es nuestro enfoque, que es un enfoque de derechos humanos y victimológico. Y a mí cuando me dicen, es que no eres equidistante, digo, no soy equidistante. No, yo estoy en un lado, en la defensa de los derechos de la víctima. Esteban Ibarra, director del Movimiento contra la Intolerancia, hoy hablándonos acerca del caso de Vinicius Junior, que ha sido víctima de insultos racistas en el estadio del Atlético de Madrid. El racismo que vuelve y juega en los campos de fútbol. Pero aquí tenemos gente que está de pie luchando contra este tipo de ataques. Esteban Ibarra. Esteban, gracias por acompañarnos en esta mañana y gracias también por esa lucha. Gracias a vosotros, como siempre. Un fuerte abrazo. El Café Mañanero a esta hora, con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. De nuevo con nosotros, Nicky Cuervo, que nos trae información del apartado del espectáculo. Ya está por aquí aterrizando Evelyn Lambert con su look, que no pasa desapercibida. Sí. Viene con ganas. Se le nota en la sonrisa, en la mirada. Bueno, en breve estará con nosotros Nicky Cuervo. Vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 21 de septiembre de 1967, nació Audrey Faith Perry McGraw, más conocida como Faith Hill, y que hoy cumple 55 años. Aunque nació en Jackson, pasó sus años de juventud en los alrededores del pueblo de Starr, en Mississippi, en el seno de una familia adoptiva. Desde pequeña comenzó a cantar, primero en su entorno y luego en una banda de música local a los 17 años. A los 19 años, se mudó a Nashville para desarrollar su carrera de cantante. Encontró trabajo como vendedora de productos de publicidad para estrellas de música country y como secretaria. En esos tiempos, compaginó su trabajo con su faceta artística, cantando con un grupo de gospel llamado The Stills. Tras un tiempo en la ciudad, mientras trabajaba como secretaria en una compañía musical, es descubierta cantando por un directivo de la compañía. Su descubrimiento como cantante sucede por casualidad y es llamada para hacer unas pruebas. Así, en 1993, lanzó su primer álbum, Take Me As I Am, con Scott Hendrix como productor. Recordemos esta canción del artista Faith Hill, que nació un día como hoy, un 21 de septiembre de 1967. Escuchemos This Kiss. Este beso. I don't want another heartbreak. I don't need another turn to cry. No, I don't want to learn the hard way. Baby, hello. Oh, no. Goodbye. But you got me like a rocket shooting straight across the sky. It's the way you love me. It's a feeling like this. It's centrifugal motion. It's perpetual bliss. Apasiona la música. Escuchen el Café Mañanero. Estamos en nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil y Ecuador. A propósito, hay un delicioso menú que deben aprovechar. También está el churrasco de siempre. Cuatro espadas. Cinco espadas, me dicen ahora. Bien, Restaurante Yacaré. Más información en la web restauranteyacaré.es. Toda la información de la carta y del servicio en general. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Ya está por aquí Carlo Angulo, que nos trae información. Hombre, el calendario, que se conmemora, que se celebra un día como hoy. Hay cosas que no te pueden faltar en el día a día. Carlo Angulo, ¿qué dice el calendario? El día de hoy les recuerdo a todos que se celebra el Día Mundial del Alzheimer, al igual que como cada 21 de septiembre, Hoy es el Día Internacional de la Paz. ¿Qué más celebramos un día como hoy? Entre las efemérides, recordamos que hoy a su vez es el Día del Artista Plástico y que se están cumpliendo 85 años de la primera publicación de El Hobbit, uno de los libros más importantes del escritor británico J.R.R. Tolkien, que es una precuela de la saga del Señor de los Anillos, al igual que en los cumpleaños del día, el reconocido actor estadounidense Bill Murray, el comediante nació un día como hoy, hace 72 años, y en la música, el uruguayo Jorge Drexler, el día de hoy está celebrando 58 años de edad. Esto es lo más importante que tenemos el día de hoy en el calendario. Hombre, ¿cómo así que Jorge Drexler está de cumpleaños? 58 años de edad. Muy bien cumplidos. Yo pienso que lo debe celebrar con las nominaciones que tiene hoy en los premios Grammy, que encontramos en los premios Grammy. Ya viene por aquí precisamente Evelyn Lambert, que trae reacciones a propósito de las nominaciones. Y lo que vamos a hacer a continuación es a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de América Latina y, por supuesto, de España. Jorge Drexler de cumpleaños en el día de hoy. Pero atención a un anuncio muy importante, y es que Don Arepo a partir de hoy está de vuelta. Así como lo oyen, tras un breve periodo de vacaciones en lo que tuvimos que hacer dieta de Don Arepo, dieta de arepa. Pero ya hoy regresamos y nos ponemos al día, nos vamos a desquitar. Tenemos que ir a Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Enseguida toda la actualidad en el Café Mañanero. Después de la pausa publicitaria. Carlos Angulo, la actualidad no espera. Vamos entonces inmediatamente con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El diario El País se destaca en su portada. Rusia alienta referendos para anexionarse, oigan bien, zonas de Ucrania. El titular llama la atención. Los titulares de los principales periódicos, además de Rusia alienta referendos para anexionarse zonas de Ucrania, también trae el diario El País. El gobierno critica la condena de Griñán por los ERE. ¿Qué dice el diario El Mundo por su parte? El diario El Mundo se resalta el reportaje Los Barça Leaks. Todos los contratos de Lionel Messi con el Barcelona, en el que se demuestra la explotación del club por más de 5 millones de euros en multas si Lionel Messi no cumplía su promesa de jugar al menos 9 temporadas con el club en su primer precontrato. También se van a conocer las brutales exigencias del astro argentino en el momento en el que se jugó su renovación. Pedía un palco privado en el Camp Nou para él y toda su familia y la de Luis Suárez, vuelos en aviones privados para toda la familia en Argentina en Navidad, un bonus de 10 millones solo por firmar y recuperar los recortes que perdieron en los años de pandemia. Fueron parte de las exigencias de Lionel, junto con un contrato de 3 años que no llevó a cabo por irse al Paris Saint-Germain. Vamos ahora rápidamente con los titulares de la prensa latinoamericana. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. A pesar de la marcha atrás oficial, no podrán comprar dólares 17.000 productores. El diario El Mercurio de Chile, el presidente Boric hace autocrítica pero afirma que el triunfo del rechazo no fue una derrota de su gobierno. Mientras que en la música, Coldplay hizo paralizar Santiago de Chile el día de ayer, la popular banda británica llenó de música y color todo el Estadio Nacional. Vamos ahora con el diario El Tiempo de Colombia. El diario más importante de los colombianos destaca en su portada. Acabar guerra antidrogas, el debate que Gustavo Petro llevó a la ONU. El diario El Comercio de Perú, en 24 a 48 horas es la respuesta del presidente Pedro Castillo de que se estaría restableciendo el servicio de gasolina en el país luego de problemas con el Ministerio del Petróleo. Seguimos este repaso de la prensa latinoamericana. Vamos ahora con la prensa de Ecuador, a ver qué nos dice concretamente el diario El Universo. El caso Bernal enfoca un giro tardío en el semillero policial. Por su parte, el Nacional de Venezuela, las Naciones Unidas acusan nuevamente a Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad. Dejan al desnudo la violencia policial que llevan a cabo todos los lacayos de Maduro. Vamos ahora con la prensa de la República Dominicana, el diario Libre concretamente. Llamado a la unidad para recuperar las provincias dañadas por Fiona. Recordemos el huracán que está afectando el Caribe. Por su parte, la prensa de Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega toma las instalaciones del parque de feria Expica y Conagán, al igual que se cumplen nuevos 36 días desde que Mario Hurtado se encuentra recluido por la justicia. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el avance de Latino Deportes que estaremos desarrollando en breve. Comenzamos con el Mundial de Ciclismo, donde en el día de ayer se corrió la contrarreloj junior y en donde el británico Tarlin se llevó la medalla de oro. Eso sí, el mejor latinoamericano, el colombiano William Colorado, que terminó a 2 minutos 28 y hizo una excelente presentación. Continuamos con más ciclismo, porque en el día de ayer fueron noticia Nairo Quintana, que ya está luchando también, no solamente para estar en óptimas condiciones este fin de semana en el Mundial de Ciclismo, sino por mantener al Arkea Samsic en el World Tour. Egan Bernal, que ha terminado por este año su temporada, y Fernando Gaviria, que podría ser ciclista del Movistar, y Rusia, que ha sido apartada del sorteo de la Eurocopa 2024, y todo por el conflicto con Ucrania. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Momento para una breve pausa. De vuelta, Carlos Angulo nos tiene el personaje del día y Evelyn Lambert. Toda la reacción desde los premios Grammy. Nicky Cuervo también le queda una entrega por ahí. Ya regresamos. Sábado 24 de septiembre llega a la Comunidad Valenciana el Guaguaguá con su única presentación, Rochy RD. ¡Es mentira! No, ya es una realidad. Rochy RD en Castellón. Más de 75 millones después que me abrieron. Este sábado 24 de septiembre, desde las 23 horas, en Sala Ícono de la carretera N340 Castellón de la Plana. En vivo y directo desde República Dominicana, el más esperado, Rochy RD. Este sábado 24 de septiembre, venta de entradas solo online en elegantproducciones.com. Concierto Rochy RD. Info y reservas 695-5272-87. ¡Qué lo que boba! ¡Rochy! Hablamos ahora, niño. Vida planeando este viaje. Qué caros están los boletos para ir a mi país. La verdad, no sé si podré viajar este año. Amiga, yo pensaba lo mismo, pero pagando en cuotas te queda más fácil y cómodo. ¿En serio? ¿Dónde has comprado tu billete? Donde compro siempre, en Seibo Viajes. Si quieres viajar este verano, ven a Seibo Viajes y paga tus billetes en cómodas cuotas. Son los mejores. Llevan 20 años y siempre confío en Seibo. Genial. ¿Me das tu teléfono? Seibo Viajes. Llámenos al 963-360-987, Avenida Amado Granel Mesado número 5 y nuestra nueva oficina en Avenida Constitución 115. Somos especialistas en paquetes turísticos para que traigas a tu familia. Seibo Viajes. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. We'll be right back. música. Un día como hoy, un 21 de septiembre de 1989, nació en Miramar, Florida, Jason Joel Desrolos, más conocido como Jason Derulo, cantante, compositor y bailarín estadounidense. Tras producir canciones para varios artistas y escribir canciones para Cash Money Records, Derulo firmó contrato con el sello discográfico Beluga Highs. Después de que Beluga Highs se convirtiera en parte de la Warner Music Group, lanzó su primer sencillo, What I Say, en mayo de 2009. El sencillo tuvo un gran éxito en descargas digitales, vendiendo más de 2 millones de copias en Estados Unidos y llegando al número 1 en el Billboard Hot 100 y otros países. Derulo lanzó su segundo sencillo, In My Head, en diciembre de 2009. Su álbum debut, Jason Derulo, se estrenó el 2 de marzo de 2010. Su principal influencia en la música ha sido el cantante Michael Jackson. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Jason Derulo. De su álbum 777 del 2017, acompañado de Nicki Minaj y Ty Dolla $ign, recordemos esta canción de Jason Derulo, que nació un día como hoy, un 21 de septiembre de 1989. Escuchemos Swalla, Absorbe. Young Money, Young Money, Young Money, Young Money, Young Money, Young Money, Young Money, Young Money. Love in a thousand different flavors. I wish that I could taste them all tonight. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. All you girls in here, if you're feeling thirsty, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla, la, la. Felicidades, Derulo. Este que está de cumpleaños en el día de hoy, mil felicidades para todos los que se anotan una perla más al collar de su existencia, decían en otro tiempo, ¿no? Mucha atención, está de vuelta Don Arepo con todo su sabor, empezando por la panadería colombiana, los platos típicos, menú diario. Don Arepo, hombre, le estamos echando de menos, se acabó la dieta. De nuevo con ustedes, lo mejor de las arepas, la buena gastronomía. Recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, zona Patrais, metro Patrais, ahí les esperamos. Ya está abierto desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Don Arepo, puro sabor colombiano en Valencia. En el Café Mañanero, el personaje del día. Vamos entonces con el personaje del día, Carlo Angulo. El cantante Adam Levine, el líder de Maroon 5, fue expuesto el día de ayer por la modelo Summer Thrush, quien reveló que fue amante del mismo. El cantante, quien está a la espera de su tercer hijo con su esposa Bethany Prislon, ha establecido que no lo hará de nuevo, ya que, según él, afirma que nunca tuvo una aventura. Sin embargo, cruzó una línea durante un periodo lamentable de su vida, ha sido el único comunicado, mientras que la joven modelo de 23 años estableció a través de su cuenta de Instagram, que luego se volvió viral en TikTok, acusando al cantante de haber tenido una aventura con ella. En un principio no quería identificarlo por nombre, ya que establecía que había estado con un hombre casado con una modelo de Victoria's Secret. El líder de Maroon 5, de 43 años, está casado con la modelo Bethany Prislow desde el año 2014, y de acuerdo con las declaraciones de Strut, en ese momento, que fue el año pasado, apenas se había graduado de la universidad y todavía no había tenido la exposición que tiene en este momento en redes, por lo que se sentía manipulada y por los momentos, luego de haber estado saliendo con él alrededor de un año, sentía que era lo correcto para su esposa poder dar a conocer este tipo de noticia en redes sociales. Música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Ya viene por aquí Evelyn Lambert, que nos trae las reacciones en el mundo de la farándula, especialmente en la noticia del día, los nominados a los premios Latin Grammy, nuestra fiesta, nuestra música latina. De manera que vamos entonces a entrar en detalles con las noticias del mundo del espectáculo. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. fue la gota que rebasó el vaso, no me digas. Ahí estamos escuchando a Shakira. Es noticia en el día de hoy. Reacciones tras las nominaciones a los Latin Grammy. Y en este apartado ya tenemos a Evelyn Lambert. Evelyn, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Hoy definitivamente es un día en el que la música es la gran protagonista. Se anunciaron ya las nominaciones de los Latin Grammy 2022 y me encanta que haya sonado a nuestra querida colombiana Shakira, quien por la nominación a los Latin Grammy reapareció en las redes sociales con una foto que titulaba lo siguiente: "Te felicito, Raúl". Recordemos que ella tiene una canción que ha sido de las más sonadas en el verano, "Te felicito", con Raúl Alejandro. Y además, Shakira no solamente compartió una fotografía, sino también una historia para gritar su felicidad de viva voz. En el video que aparece en las historias de su Instagram oficial, aparece en su casa y con unas grandes gafas de sol, muy sonriente, agradeciendo la posibilidad de hacerse con un nuevo premio Grammy Latino, una nominación que le llega en la candidatura de grabación del año por este temazo con Raúl Alejandro, "Te felicito". Recordemos que Shakira viajará con todos los nominados este próximo 17 de noviembre a Las Vegas, donde tendrá lugar la entrega de los premios Grammy. La cantante colombiana tiene, recordemos, una vitrina llena de reconocimientos, entre ellos 3 Grammy, 10 Latin Grammy, más de 400 premios de unas 500 nominaciones que suma a lo largo de su carrera y que la convierten, mi estimado Jorge Rivera, en una de las artistas más latinas, más nominadas de la historia. Y bueno, tras el anuncio de las nominaciones a los Latin Grammy 2022, las reacciones de los artistas no se hicieron esperar en las redes sociales. Muchos artistas. ¿Qué tenemos? ¿Quién más reaccionó, además de Shakira? Bueno, muchos artistas expresaron su sentir con mucha emoción y agradecimiento. Vamos a empezar con otro grande de la música colombiana. Además de Shakira, Carlos Vives, quien a través de un comunicado se mostró agradecido por sus 6 nominaciones. Agradeció a la Academia de los Latin Grammy y a toda la gente que ama la música. Y por esas 6 nominaciones se mostró contento, sobre todo por su álbum Cumbiana 2. El colombiano resultó nominado en las categorías de Mejor Álbum Tropical Contemporáneo, Mejor Canción Pop Rock por Babel junto a Fito Páez, Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Canción Pop por Baloncito Viejo junto a Camilo. De igual manera, Vives fue nominado en la categoría de Mejor Canción Tropical. Otro de los artistas, mi estimado Jorge Rivera, que reaccionó fue el maestro José Hernández. Y ojo, Jorge, pocas veces se habla acerca de este tipo de artistas. El maestro José Hernández es un orgullo latino, fundador del Mariachi Sol de México, y fue nominado en la categoría Mejor Álbum Ranchero Mariachi por su producción 40 Aniversario Embajadores del Mariachi. El maestro José Hernández es un orgullo de la comunidad, no solamente mexicana, sino latina, y declaró sentirse muy emocionado y agradecido por este logro, porque lógicamente este reconocimiento y este gran logro pues enaltece la carrera de 40 años en un género que lógicamente dignifica al país azteca. Otro que también en redes sociales ha destacado por mostrar su gratitud ante su muchas nominaciones, me refiero al uruguayo Jorge Drexler, que a propósito está de cumpleaños hoy. Tremenda manera de celebrar el cumpleaños. Jorge Drexler nominado en las categorías Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Canción Pop, Mejor Canción Alternativa y Mejor Álbum Cantautor. También está nominado Mejor Canción de Lengua Portuguesa, Mejor Arreglo y Mejor Video Musical de Versión Corta. Y se mostró agradecido y escogió la red Twitter para mostrar su alegría ante tantos reconocimientos. El cantante de salsa Luis Figueroa, nominado a Mejor Álbum de Salsa, también se manifestó muy contento en su cuenta de Twitter. Y lo único que alcanzó a decir Luis Figueroa fue lo siguiente: gracias a ti, Dios mío. No se imaginan la emoción que siento. La cantante Becky G logró 4 nominaciones a los Latin Grammy. Y en su cuenta de Twitter se limitó a publicar lo siguiente, Jorge Rivera: no tengo palabras. Y vamos a culminar con Colombia. Colombia está brillando a nivel internacional. El cantante colombiano Fonseca obtuvo 4 nominaciones a los Latin Grammy en las categorías de Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional, Mejor Canción Pop, Productor del Año y Mejor Video Musical de Versión Larga. Y dijo lo siguiente en su cuenta de Twitter: emoción y gratitud por estas 4 nominaciones a los Latin Grammy. Estas fueron algunas de las reacciones de los artistas que nos llenan de muchísimo orgullo, artistas latinos que lógicamente brillarán en los Latin Grammy. Recordemos que antes, Jorge, solamente existía el apartado de Latin Grammys versión Estados Unidos, y de pronto surgen los Latin Grammy. La versión anglo, así es, sí. Y de pronto surgen los Latin Grammy para reconocer el talento musical de nuestros artistas. Bueno, bien temprano, Nicky Cuervo, empezamos como no podía ser de otra forma con la noticia del día en el apartado musical, las nominaciones a los Latin Grammy, dando cuenta de que este señor que estamos escuchando ahí al fondo, el señor Bad Bunny, junto a Thalía encabezaban la lista de los nominados. Suerte para todos. Por aquí tenemos también Víctor Manuel, nominado a los premios en el apartado de salsa con su producción Lado A, Lado B, la Puerto Rican Power. Bien. Bueno, Marc Anthony no podía faltar en esta fiesta. Para allá voy. Me gusta mucho la Gabriela. Y el maestro Alexander Abreu. Atención, Cuba. Y Habana de primera. Bueno, todos están invitados a la fiesta de los Latin Grammy el próximo 17 de noviembre. En el Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas. Y en ese caso, lo que pase en Las Vegas no se quedará en Las Vegas. Lo sabrá el mundo entero, porque al día siguiente estaremos comentando aquí en el Café Mañanero todos y cada uno de los pormenores de los Latin Grammy edición 2022, en un especial, Jorge, que lógicamente mi estimado Nicky Cuervo, Carlos Angulo y yo te estamos preparando para que los Latin Grammy brillen aquí en el Café Mañanero. Vamos con todo, sí señor. Vamos ahora, no quería dejar por fuera a mi gente de la República Dominicana que estaban por aquí ya escribiéndome algo. Hombre, sí, en el apartado de merengue, bachata, ahí está Olga Dañón, Juan Luis Guerra. ¿Quién más vamos a encontrar por aquí? Mili Quesada, bueno, veteranos. Héctor Acosta, El Torito. Elvis Crespo. Bueno, son algunos nombres para destacar. Y María Toledo, nominada también a Mejor Álbum Flamenco. Sí, María Toledo en el apartado de Flamenco. Sí, fantástico. Bueno, en el mejor álbum Cumbia Vallenato, atención Colombia, Checo Acosta, Giancarlo Centeno, también está Rolando Ochoa, gente que ha pasado por aquí por los micrófonos del Café Mañanero, hombre, el gran Pipe Felipe Peláez, un periodista que se dedicó a cantar y a componer, le ha ido muy bien. Hay esperanza entonces para nosotros, mi estimado Jorge, ¿no? Sí, yo no sé si cantando, pero aquí en los micrófonos de Latinos FM sí que hay esperanza, información del mundo de la música y de mucho más. A continuación, la información deportiva. Siempre hay cosas que contarles. Gracias, Evelyn Lambert. Recuérdalo, por favor, las redes sociales. Por supuesto, el Café con Jorge Rivera. Ahí estamos en Instagram, siempre pendientes de todos sus comentarios, de todos sus mensajes. Y a Jorge Rivera lo puede encontrar como Jorge Rivera Periodista, y a esta servidora como Evelyn Lambert, Lambert, LAMBERT, en todas las redes sociales. Ahí estamos siempre informando lo que ocurre frente y detrás de cámaras de El Café Mañanero. Es la emoción del Café Mañanero. Un gusto compartirlo. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Tu amiga ya tiene razón. Yo voy a romperte el corazón. Voy a romperte el corazón. Te enamoro de ti. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Thank you. Atención, aquí está la información deportiva que no le puede faltar en el Café Mañanero. Lo más importante del deporte, vamos al Mundial de Ciclismo, Adolfo Jiménez del Río. También tenemos cosas que contarles del fútbol. Tenemos partidos amistosos de preparación. Buenas noticias en el apartado a propósito, volviendo al tema del ciclismo, fichajes que suenan. Vamos, Adolfo Jiménez del Río, inmediatamente con lo que está pasando en el Mundial de Australia. El Mundial de Ciclismo se está corriendo, distintas pruebas, y allá se producen noticias importantes. A ver, Adolfo Jiménez del Río. En el Campeonato Mundial de Ciclismo, que se celebra en Australia, más exactamente en la ciudad de Wollongong, se corrió en el día de ayer la Contrarreloj Junior, y en donde el ciclista galés Joshua Tarlin, plata en el 2021 y el último corredor en tomar la salida, confirmó su favoritismo, imponiéndose en los 28,8 kilómetros de recorrido por el circuito urbano, técnico y con muchas curvas, y con un tiempo de 34 minutos y 59 segundos, aventajando con autoridad al australiano Hamish McKenzie, que se mantenía durante mucha progresión en el tiempo. En el día de ayer, en el mundo del ciclismo, fue noticia nuevamente Nairo Quintana. Y es que recordemos que su equipo, el Arkea Samsic, está al acecho de la segunda división nuevamente. Sin embargo, antes de que Nairo Quintana aterrice en Australia para unirse a la selección colombiana en el Mundial de Ciclismo en 2022, ha recibido una excelente noticia. Y es que Nairo, recordemos, que no está pasando por su mejor momento con su equipo, ya que su sanción ha provocado que el equipo deba estar muy atento al tema del descenso. Y la UCI les ha quitado 450 puntos, que ya les habrían dado la salvación para seguir en el World Tour. Pero ahora, mientras hay una noticia sobre su regreso, el equipo debe pensar en seguir sumando puntos. Y el objetivo actual de Nairo, eso sí, es poder prepararse de la mejor manera para el Mundial de Ciclismo que se está realizando en Australia. De hecho, ya ha sido convocado y confirmada su presencia en el torneo. Sin embargo, no hay nada claro en torno al papel que tendrá con su equipo, el Arkea Samsic. Pero a pesar de ello, no hay nada decidido por el momento, y el TAS debe dar una respuesta a su situación, lo que traduce que aún hay tela que cortar con su situación. Y su equipo estará presente en diferentes competiciones con el único objetivo de sumar puntos. Por lo pronto, el Arkea Samsic ha recibido una gran noticia con cara al futuro. Y es que el objetivo del equipo en Nairo es evitar el descenso, y en el ranking todo se centra en la parte de abajo, donde se encuentran 7 equipos para solo 5 puestos, aunque todo hace indicar que el Israel Premier Tech ya lo tiene imposible para salvarse. Queda otro cupo del cual no quiere participar, obviamente, el Arkea Samsic, el equipo de Nairo Quintana, ya que entre esos están el Valle Exchange, el Cofidis y el Lotto Soudal, que lo tienen más complicado inclusive que el mismísimo Arkea Samsic. Noticias del ciclismo, y tenemos más. Adolfo Jiménez del Río, un posible fichaje colombiano que llegaría al Movistar, nada más y nada menos que el velocista Fernando Gaviria. Pero no solamente Nairo Quintana y Egan Bernal fueron noticia en el día de ayer en el ciclismo mundial, sino también otro colombiano, Fernando Gaviria, uno de los más grandes sprinters de los últimos tiempos a nivel mundial. Y es que el Movistar comienza a posicionarse en el mercado, y según informan los compañeros de la Gaceta, este equipo piensa en Fernando Gaviria para reforzar su plantilla a partir de la próxima temporada. Y es que el sprinter colombiano termina su vinculación con Team Emirates a final de la presente temporada, y parece que el cuadro emiratí tiene decidido no renovar su contrato. A propósito, ayer se produjo un fichaje muy importante, y es el de Adam James por parte del Team Emirates, ¿sí? Sale del conjunto Ineos. Bueno, movimiento que se dan. Sería muy importante esa llegada de Fernando Gaviria al Movistar. Vamos ahora con noticias del fútbol. Tenemos partidos amistosos, ya les decía, esta semana. Tendremos concretamente la importancia, sí, para destacar. Bueno, debo decir que partidos para destacar. Partido que se ha jugado ya, ¿eh? El México-Paraguay. Ha ganado Paraguay 0-1. Se canceló el compromiso a propósito entre Qatar y Bolivia. Estaba previsto para ayer. Y para hoy. Para hoy. De pronto que puedan interesar. No, lo dejamos para mañana. Venezuela-Islandia. Venezuela-Islandia. Puerto Rico-República Dominicana. Corea del Sur-Costa Rica el viernes. También jugará Paraguay ante Emiratos Árabes Unidos, Irán-Uruguay. Ecuador-Arabia Saudita. Partidos amistosos entonces de esta semana. Adolfo, finalizamos. Vamos el pelón con una noticia que tiene que ver con el sorteo de la Eurocopa, del cual ha sido apartado Rusia. Es lamentable ver cómo se están afectando muchos deportistas rusos por el conflicto entre Ucrania y este país. Y es que desafortunadamente Rusia ha sido sancionada debido a esta invasión militar de Ucrania. Y ya en el día de ayer fue apartada del sorteo de clasificación de la Eurocopa 2024 de fútbol. Y es que el equipo nacional ruso no participará en el sorteo de la ronda de clasificación del Campeonato de Europa 2024. Esto lo escribió la mismísima Federación Rusa en un comunicado. Bueno, le tienen que pedir a Vladimir Putin que acabe ya con la invasión a Ucrania, que le está haciendo mucho daño también al fútbol y al deporte de su país en general. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más a partir de las 8 a través de Latinos FM. Que tengan un resto de día muy feliz. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Latinos FM, Valencia 107.9, Alicante 108.0, Benidorm 96.7, Elche 88.8, la única cadena radial del Mediterráneo. Prepárate, Valencia, porque llega el gran homenaje a Pedro Arroyo. Y junto a él, Nino Segarra y Cheo Andújar. Sábado 15 de octubre en el Panteón de la Salsa. Polideportivo 8 Mazanaza. Info y reserva 677-248-362 y 665-21-2366. Organiza DJ Adrián. La casa de Diego 2 está de vacaciones. El 8 de octubre regresamos recargados de energía y buen sabor para deleitar el paladar de nuestros clientes. Recuerda, la casa de Diego 2 está cerrada hasta el 8 de octubre. Reformas y Construcciones TPU. Reformas en general, decoración, electricidad, carpintería y fontanería. Todos para uno y uno para todos. Vive en la casa de tus sueños. 675-7931-93. 675-793-193. Reformas y Construcciones TPU.